Bueno, me llamo Diego Lovicio, soy titiritero, soy parte del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Culturales de la calle de los Títeres. Para cantar y bailar. Y la calle de los Títeres nace como un espacio de contención del quehacer del teatro de títeres, de los titiriteros independientes. Empezó a funcionar esto, que está aquí en Casero 1750, el antiguo mesón español, empezó a funcionar la calle de los Títeres. Funcionó y empezó a nacer y a crearse en el marco de aquellos años que tenía que ver con la recuperación de instituciones, la creación de nuevas instituciones que vayan dándole cuerpo a la democracia que se estaba, que habíamos podido recuperar, ¿no? Estamos hablando del año 87. A partir del año 89 los titiriteros decidimos transformarnos en cooperativas. Nos pareció que la mejor manera era transformarnos en una cooperativa de servicio y ahí arrancó la Cooperativa de Servicios Culturales de la calle de los Títeres, vinculada a este espacio, que es en la actualidad, que pertenece a la municipalidad y en la actualidad funciona también acá el Centro Cultural Sur. Empezó a funcionar la calle dando funciones de títeres sábados y domingos y también talleres de formación y talleres de recreación para niños. En aquel momento se trabajó desde el 87 al 99, se trabajó prácticamente sin presupuesto, es decir, que la tarea se hacía a la gorra. Y a partir del año 99, a través de un acta de cogestión con el gobierno de la ciudad, se logra ya un presupuesto, escaso presupuesto, pero un presupuesto al fin. Si es que el miedo te sorprende. En aquel momento era interesante, en el año 99, pero en la actualidad pasaron 10 años y no hubo actualización, sigue siendo el mismo presupuesto, pero a pesar de todo, los titiriteros tenemos este espacio que va mucho más allá de un lugar de trabajo, sino que es un espacio de encuentro para el crecimiento. Juntarnos para ver dónde estamos parados y cómo podemos seguir evolucionando, ¿no? Dale una patada, y sale los pies. Mi nombre es Eduardo González Andía, soy también parte del consejo. La actividad que hace la calle de los Títeres en los hospitales es una actividad muy interesante para chicos que están internados y también para las familias. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte y con muy buenos resultados. Incluso el año pasado nos dieron unos informes cómo influye en la salud, en el mejoramiento, en la recuperación de chicas y chicos que están internados. En la calle de los Títeres presentan espectáculos donde van distintos grupos durante todo el año. Estamos en el Gutiérrez, estamos también en el Garraham, estamos en el Elizalde, también en el Roca, en el Santogiani, en el Muñiz y algunos hospitales más también, donde muchos compañeros piden estar también, participar de esta experiencia culturalmente saludable y da para mucho más, va a crecer. Los proyectos que tenemos son proyectos, en la actualidad estamos, está creciendo, ya estamos con los talleres de formación, de iniciación y formación de titiriteros, con el gran objetivo de poder crear la Escuela Popular de Titiriteros, es decir, una escuela de formación para titiriteros. Eso es uno de las grandes aspiraciones que tenemos, porque notamos que nos está faltando espacios para seguir creciendo, espacios para poder ir perfeccionándonos fundamentalmente, ¿no? Pedro Titiritero. Bueno, lo que se siente básicamente es querer estar con los pibes. Y el estar con los pibes y mostrarle al mundo. Cuando vos habitas el mundo de la literatura, habitas el mundo de la música, habitas el mundo de la plástica, el mundo del teatro, le estás mostrando vida. Entonces, si le mostrás vida, le mostrás conceptos. Y si le mostrás conceptos, el pibe aprende a ser pleno. Entonces, queremos tener ciudadanos plenos para que puedan disfrutar y gozar de la libertad. Caigo en los títeres porque me aburrí del hombre. Es decir, el hombre no es un buen ejemplo para mostrarlo. Entonces me vuelco a los títeres. Me pareció que era mucho más sincero un títere que un hombre. Es decir, yo planto un títere de madera y es madera y no es vuelta de hoja. Planto un hombre en el escenario y te puede esperar cualquier cosa. Yo entiendo al arte y al títere como un servicio, como una entrega. No concibo al arte sino como una actividad generosa. Bueno, mi nombre es Florencia Sánchez del Arco, yo estoy acá en la cooperativa de la calle Los Títeres. Para este mes de abril tenemos preparado una fiesta, porque bueno, la calle Los Títeres cumple 20 años. Bueno, la mejor forma de festejar con una semana entera de títeres, funciones, talleres, actividades. Todas las actividades que hace la calle Los Títeres son abiertas a la comunidad, con eso me refiero a que es entrada libre y gratuita. A la una, con el novio a las tres. ¿Cómo te vas? ¿Qué decís? Soy don Catalino. Soy noble como el vino y como la uva. Te aviso una cosita, que los esperamos el día miércoles 15 a partir de las 20 horas a que vengan a la calle de los títeres. Vénganse miércoles 15, jueves 16, así sucesivamente hasta el domingo. Los esperamos.